la violencia estatal, policial, el gatillo fácil, el abuso de poder y las fuerzas represivas le arrebataron la vida a casi 9.000 personas. Una de las grandes deudas de la democracia necesita una respuesta urgente. No es un policía, es toda la institución. Y aquí estamos con varios testimonios. Una compañera que, gracias, Angélica, que nos mandó este testimonio. En el día de ayer, 24 de julio, comenzó en Cruz del Eje, muy cerca de esta localidad de Casa Grande, el juicio por el asesinato de Joaquín Paredes. Bueno, desde la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje queremos compartir lo que fue la primera jornada del juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en manos de la policía de Córdoba en Paso Viejo. Ayer 24 de julio fue la primera jornada. El caso es causa, digamos, está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en abuso de la función pública, abuso de arma, amenaza calificada. Son 6 los imputados, policías: Michael Mercedes López, Iván Alexis Luna, Enzo Alvarado, José Luis Gómez, Ronald Fernández Aliendro, Alberto Sosa Gallardo, este último subcomisario. Bueno, la causa se lleva adelante en los tribunales de Cruz del Eje. Ahí el tribunal está compuesto por 3 jueces: Ángel Francisco Andreu, Ricardo Pi y Javier Rojo. La fiscal de la causa es de instrucciones Fabiana Pochettino. Y los abogados querellantes son Claudio Oroz y Ramiro Fresneda, una doctora Paz, digamos, de otro de los pibes que están en esta causa y que hacen de la querella, ¿no? Se demora un poco, digamos, el inicio de la jornada por algunas cuestiones técnicas que tenían que resolver. Toda la cuestión más formal de tomar los datos, ¿no es cierto?, de cada uno de los 6 imputados. Habló la fiscal, que fue enumerando los hechos de los cuales se acusa, digamos, de los que se acusa a los imputados, y va explicando, digamos, los hechos que ocurrieron ese día. ¿Qué es lo que algunos conocemos, no es cierto? Cómo la policía avanzó sobre estos pibes que estaban en la plaza, en Paso Viejo, y bueno, hicieron disparos, y ahí acorralaron a los chicos, no es cierto, que empezaron a correr de esa cacería, por decirlo de alguna manera, que lleva adelante la policía. Resulta asesinado Joaquín y 2 pibes heridos. Ahí el abogado querellante, que es Claudio Oroz, dijo, uno de los abogados, dijo que ese juicio no era contra la institución policial, sino contra los malos policías. La defensa planteó que, defendiendo, digamos, a los policías, planteó que no hubo un operativo para matar a nadie, sino que en realidad los jóvenes estaban incumpliendo una orden, que era la restricción por el COVID que había en ese momento. Ya sobre la tarde de la jornada declararon 2 de los imputados. Luna fue uno, otro policía más que en este momento no recuerdo el nombre, y la jornada terminó con los testimonios de estos 2 policías imputados. Estuvieron presentes organismos de derechos humanos, la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, familiares, amigos, radios, ¿no es cierto?, los medios, hubo una presencia importante de los medios, pero también estuvo Soledad Lacial, la mamá de Blas Correa, acompañando esta jornada. Suponemos que van a ser aproximadamente 10 días, lo que va a llevar, ¿no es cierto?, tomar las declaraciones, digamos, de los testigos. Esta mañana también declararon 2 policías, 2 policías más. Así que, bueno, esto es el transcurrir. Nosotros vamos a ir comentándoles lo que va pasando, ¿no es cierto?, día a día. Tenemos también un registro escrito de eso que podemos pasárselos, compañeros, a ustedes para que vayan conociendo mejor los hechos y lo que va ocurriendo ahí. El clima no es, digamos, el clima es un clima, por supuesto, de incertidumbre, de dolor, acompañando a los familiares de Joaquín, y bastante tenso además por la presencia de, no solamente de los imputados, sino también, o de los acusados, sino también de las fuerzas policiales en general, cuya presencia resulta generalmente bastante incómoda y amenazante. Los organismos de derechos humanos estamos comprometidos en el acompañamiento de la familia de Joaquín, y así lo estamos haciendo. Gracias a la compañera Angélica Gálvez de la Mesa de Derechos Humanos de Cruz del Eje.